Los 8 requisitos para lanzar y mantener una cuenta de redes sociales según Altimeter. Primero, lograr un claro sentido de propósito de negocio. Nuestra meta es desarrollar la mayor cantidad de leads que nos permitan reclutar los mejores BIM managers. Educar a todos quienes participan en la compañía. Debemos desarrollar las políticas de privacidad, de comunidad y de la compañía misma. Luego, estas deben ser comunicadas y practicadas para operar eficientemente. Enfocarse en mantener un compromiso en el largo plazo. Al ingresar al mundo de las redes sociales se requiere comprometer a toda la compañía, como si se tratara de una relación entre personas. El esfuerzo requiere contar con personal, con contenido y recursos apropiados para ser sustentable en el tiempo. Mantener la mente preparada para recibir conversaciones negativas. El equipo siempre debe estar preparado para recibir comentarios negativos sobre la compañía o alguno de sus miembros. Tener un equipo dedicado, presto a ser contactado. Los administradores de las comunidades deben tener experiencia y estar adecuadamente preparados y entrenados para comprender el arte de una conversación en línea. Deben obtener la confianza de la comunidad, estar familiarizados con el diálogo en línea y llegar a dominar las herramientas digitales a su servicio. Definir un calendario de contenido significativo para la audiencia. El contenido es la sangre que le da vida a las redes sociales. El contenido debe ser de calidad e incluir las mejores prácticas de cómo establecer un diálogo en dos sentidos con nuestra comunidad. Priorizar el soporte o tratar directamente con las necesidades de los clientes. Antes de lanzarse en el mundo de las redes sociales, se debe estar preparado para entregar el soporte que los clientes puedan requerir. Debemos desarrollar un proceso de selección o un flujo de trabajo apropiado para nuestro equipo. Además, recordemos que la atención al cliente se traduce en marketing, cuando los prospectos son testigos del buen trato que se les da a los clientes actuales. Por último, desarrollar capacidades de medición y un plan de informes. Es necesario medir para evaluar el servicio y definir los recursos que se deben invertir en el siguiente ciclo. En fin, Altimeter nos da 8 puntos que hay que considerar para no fallar en el lanzamiento y la mantención de una cuenta de redes sociales.